je voudrais tant que tu te souviens des jours séries où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle, le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Sera más a la peine, tu y vois, je n'ai pas oublié. L'amour sera más a la peine, les souvenirs et les regrets aussi. Et les bandits dans les emportes. Bueno, qué canciones más bonitas, ¿eh? Bueno, gracias a Mercedes, que Mercedes le preparó la letra a Maite, ¿verdad? ¿Eh? Esto qué bonito queda, qué bonita queda, ¿eh? Bueno, el siguiente tema es también un estándar de la música latina. Se llama Guantanamera y no necesita presentación. Le hemos hecho un arreglo expresamente para esta formación, con los instrumentos que tenemos. Perdón, era para ver si os habéis dado cuenta. Estaban atentos. Vamos a hacer mejor un tema que se llama Atisker Atasket, que también es un estándar de la música del jazz, una canción de los años 20, 30, por ahí, y que cantaba Ella Fitzgerald en una película que no recuerdo qué nombre era. Es una película muy antigua, en blanco y negro, entonces es la banda sonora de esa película, que es al más puro estilo del swing americano. Y es una canción, bueno, pues que tiene un lenguaje muy, muy puro, ¿no?, de lo que es el swing. Pues vamos con el tema Atisker Atasket. Nosotros también le hemos hecho un arreglo y lo hemos preparado a tres voces para que quede más bonito. Así que vamos a estrenar por primera vez Atisker Atasket. Además, por primerísima vez, porque es la primera vez que lo hemos ensayado juntos. ¿Eh? Así que vamos con ella.